primaveras, mañanita de sol. El viento como un fantasma rompe el cascarón. Vive la mariposa, mensajera del amor. Se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Radio envuelta en su soledad, más que tú sala vive el melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Muy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues. Muy buenos días, oyentes, oyentas de esta radio. Aquí estamos arrancando con un nuevo Radio La Mariposa en vivo. En el aire de la 105.5 FM Los Coihues. ¿Cómo anda, estimado Raúl? ¿Cómo lo trata esta mañana cargada de excelentes noticias? Muy bien, muy bien. Buen día, Fabián. Buen día, usuarios de camino que ya están llegando a la radio. Buen día, gente que está del otro lado del parlante. Me agarra un poco mojado, ¿no? Está un poco lluvioso. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que a esta hora en el aeropuerto hay 5 grados 6 décimas de temperatura. Aquí en el estudio hay 7 grados 4 de temperatura. Para lo que resta del día, el tiempo anticipa lluvias. Lluvias fuertes para la mañana, para la tarde y para la noche. Una máxima de 8 grados para este miércoles. Para mañana jueves, lluvia fuerte, lluvia fuerte, lluvias aisladas recién para la tarde-noche. Quiere decir que hoy y mañana vamos a tener lluvias. Mañana mínima de 3, máxima de 10 grados. Y para el viernes, nublado. No dice que precipita nada. 2 grados de mínima, 6 de máxima. Y para el sábado, ¿qué dice? Lluvia. Sí, dice lluvias de nuevo para el sábado. 1 de mínima, 4 de máxima. Y para el domingo, ¿qué dice? Nieve. Lluvias y nevadas, lluvia, muy bien, lluvias todavía y nevadas. El domingo, 1 grado de mínima, 5 grados de máxima. Así que hay que aprovechar el viernes, que solamente dice nublado. Hoy, lluvia, mañana, lluvia. Temperatura en Villa Los Coihues, llega a leer ahí, anda nuestro termómetro, sí, de cabecera. Lo dije, 7 grados 4. Sí, sí, sí. Qué bueno, siete, casi verano en Bariloche, 7 grados, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso la lluvia y por eso que la nieve no está presente. Ayer a la tarde me contaba una amiga que vive en Villa Catedral que sí, que había caído una nevadita nueva en el cerro. Quiere decir que en los cerros, cuando acá abajo está lloviendo, arriba cae una nieve fresca. Arrancamos con las efemérides. Adelante. En las efemérides del 5 de junio sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y en el mundo. Un día como hoy del año 1898, el nacimiento de Federico García Lorca, nace en Fuente Vaqueros, provincia de Granada, uno de los principales exponentes de la generación del 27. El poeta andaluz dejó poemarios como Romancero Gitano, Poeta en Nueva York, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías y Sonetos del Amor Oscuro. Su obra teatral comprende, entre otras piezas, La Zapatería Prodigiosa, Bodas de Sangre, Yerma y La Casa de Bernalda Alba. Un día como hoy, de 1941, nace Marta Argerich. Formada en Buenos Aires con Vicente Scaramuza, viajó a Austria en 1954, donde se perfeccionó con Friedrich Gulda. Considerada una de las intérpretes más grandes de la historia, buena parte de su repertorio es considerado material de referencia. Recorrió los principales escenarios del mundo y ha sido una habitué del Teatro Colón. Un día como hoy, del año 1968, el asesinato de Robert Kennedy. ¿Se acuerda usted? Yo todavía no estaba, lo vi por la tele. ¿Cómo no estaba? 1968. Ah, 60, ¿qué mes? No, a ver si dice el mes. Junio. Robert Kennedy es atacado a balazos en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, donde acababa de hablar ante sus seguidores tras haber ganado las primarias presidenciales del Partido Demócrata en California. El hermano menor de John Kennedy muere al día siguiente y lo entierran junto al también asesinado presidente en el cementerio de Arlington. Bobby Kennedy, el hermano, tenía 42 años, era senador por Nueva York y se mostraba crítico de la guerra de Vietnam. Pero no dice qué mes. Claro, pero tiene que haber sido hoy, ¿no? Si es la efeméride. Muy bien, un día como hoy. Bueno, yo nací en octubre, esto no estuve todavía. Ah, estaba en gestación. Yo no fui el responsable, no, fue otro. Estaba en la panza. Un día como hoy, del año 2004, la muerte de Ronald Reagan. Eso sí se acuerda. Eso sí. Bueno, sí. El expresidente estadounidense abrazó la política después de una carrera como actor de segunda línea en Hollywood. En 1966 se convirtió en el gobernador de California y fue reelecto 4 años más tarde. No pudo imponer su candidatura presidencial en el 76, pero triunfó en la interna republicana del 80 y aplastó a Jimmy Carter. ¿Se acuerda de Jimmy Carter, no? Sí, señor. Bien. 4 años más tarde logró un segundo mandato por amplio margen. Bajo su gobierno, Estados Unidos volvió a la idea de gendarme del mundo y recalentó la retórica de la Guerra Fría. Un día como hoy, del año 2012, adiós a Ray Bradbury. A los 91 años muere uno de los más grandes autores de ciencia ficción, Ray Bradbury. Los cuentos de Crónicas Marcianas lo consagraron al comenzar los años 50. El libro fue prolongado en castellano por un entusiasta lector, Jorge Luis Borges. En 1953 apareció su novela Fahrenheit 451, en la que imagina un futuro con libros prohibidos y bomberos que se dedican a quemarlos. Eso también me suena de otro lado, ¿no? Fahrenheit 451 es la temperatura que se quema el papel. Exactamente. Además, la combustión. Además, un día como hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, no declarada y no reglamentada. Tengo trucha No tengo. ¿Cómo voy a decir eso? Con su trucha puede hablar, eso sí. Escúcheme una cosa. Sí. Vamos a recomendar una obra de Ray Bradbury para el que no arrancó. Hay una serie de cuentos reunidos en un libro que se llama El Hombre Ilustrado. También. Que no sé si lo tiene ese libro. Hay un personaje que tiene tatuado todos como en el cuerpo. Sí. Personajes que se van moviendo y cada uno de los movimientos genera una historia que se va contando en ese libro. Muy bien. Esto contado, estoy haciendo un resumen, pero más que bestial. Creo que lo leí hace como 35, 40 años. Más o menos. Crónicas Marcianas está bueno también, ¿eh? Sí, terrible. Es un poco más pesado, pero se puede. La obra de Bradbury es mucho más recomendable que la obra de Reagan que usted nombraba. Exactamente, exactamente. Reagan pasó al olvido con... Si lo tenemos a Bradbury, obviamente vamos a elegir Bradbury. Acá en la biblioteca de los Coihues, yo creo que si uno viene, puede llevarse el libro de Ray Bradbury, Crónicas Marcianas, que seguramente está. Aparte, después, en el transcurso del programa, vamos a decir algo referente a algo que va a suceder el domingo aquí en la biblioteca de los Coihues. Pero eso en un rato. Arrancamos el programa con una entrevista que los usuarios de Camino Abierto le hicieron a Leroy, que es... Que me gustaría saber el número de teléfono. Interrumpo así de molesto que soy. Ah, nomás. Muy bien, 2944-784040. Allí pueden dejar los mensajes que deseen. Nos pueden escuchar. También nos pueden escuchar los fines de semana. ¿En dónde? En FM Piuqué. Sí, en FM Piuqué los domingos a las 4 de la tarde. Uh-huh. Y en Nueva Cultura Despierta, en la programación online que tiene esta radio del conurbano bonaerense. Así que hay varios canales. Piuqué, domingo 4 de la tarde, ahí en el barrio de Frutillar, los amigos que han decidido retomar con este programa. Estaban diciendo, ¿cuándo arranca la mariposa? Viejo, tenemos el espacio ahí libre, que ponemos viento del Frutillar hasta que vuelva la mariposa. Acá está. Tardamos, pero volvimos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, en el programa de La Mariposa de Camino Abierto, que se llama La Mariposa, esto que estás escuchando, vamos a compartir la primera parte de una entrevista a Leroy. Él trabaja en la Universidad del Comahue y también en Crearte. Forma parte del área de discapacidad y vamos a escuchar cosas muy valiosas. La entrevista las hicieron los usuarios de Camino Abierto el lunes pasado en Camino Abierto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Leroy. Muy linda la pregunta de quién soy. Me considero un pibe de barrio, un pibe de Bariloche. Soy de acá. Vine justamente al jardín número 3. Conozco este edificio desde pequeño. Yo soy docente. Me encanta ser docente. Y hace ya varios años... ¿De distintos niveles, pero hace años que me dedico a laburar en diversidad y discapacidad. Actualmente laburo en CREARTE y laburo en la Universidad del Comahue. Esos son mis dos lugares de acción y en los cuales intento que esté vinculado con los territorios en donde crecemos, en donde jugamos, en donde trabajamos, en donde nos recreamos. Por eso también la invitación de hoy a ustedes, invitarles a un evento y muy contento de estar acá. Hola, Leroy. ¿Hace mucho trabajas en esto? Sí, van a ser 12 años ya que me dedico a esto. Sí, mi acercamiento con la discapacidad o la diversidad tiene que ver con mi historia familiar. Tengo una tía y un tío que falleció ahora, pero tenía discapacidad y desde niño estuve vinculado a la discapacidad. Luego, cuando hice mi formación en secundario, mi escuela, al mismo tiempo entrenaba patín artístico, que es un deporte que me encanta, y ahí tenía compañeros y por momentos estudiantes que yo ayudaba, que tenían discapacidad, y eso me llevó desde niños, desde adolescente, a tener ganas de iniciar este camino. Luego comencé la Universidad del Comahue para ser profesor, y ahí ya me volqué de lleno en las materias y de a poco me fui insertando laboralmente. Lo considero mi trabajo, sí, pero también es mi militancia. Yo considero que, y me encantaría constituir en Bariloche una red de diversidad, y porque con estos años fui conociendo distintas instituciones, ustedes son una, y donde pasan cosas maravillosas, y me parece que entre más conectados estemos, mejor. Disculpe, ¿tienes señora y niños? Actualmente estoy en pareja, no tengo con Emi, que es la profe de teatro acá. Ella es mi compañera de vida. Emilia, sí. Ella es mi compañera de vida. No tenemos hijos. Sí, una perrita que la queremos muchísimo. Se llama Kiyari. ¿Viven juntos ustedes ya? Sí, vivimos juntos. ¿Hace mucho que estás trabajando en una institución o solamente CREARTE? En CREARTE hace 10 años que trabajo y en la Universidad del Comahue hace 6 que trabajo. Hace muchos años que trabaja usted en la radio. ¿Usted es profesor de radio, no? No soy docente de radio, soy docente de educación física. Aunque también en CREARTE participo del área de comunicación. Ahí tenemos un programa que se llama Mega TV, que es un programa que funciona por Instagram, haciendo videitos cortos o entrevistas. Y ahí colaboro, pero no soy profe de radio en sí. En el espacio de comunicación, ¿pueden expresarse problemas que vayan pasando desde distintos puntos? Como suelen haber en escuelas o lugares que quieren poner radio, sinceramente no le dan la oportunidad. ¿Pueden reclamar varias cosas de esas también en el espacio de comunicación que está usted? Sí, los espacios de comunicación se constituyen como una cotidianidad de los lugares, ¿no? Las personas que hacemos, las instituciones que hacemos, las organizaciones, nos pasan cosas. Y el espacio de comunicación puntualmente es un espacio muy lindo para poder expresar, reclamar, exigir, compartir, colaborar también, ¿no? Es un espacio de expresión genuina. En torno a Mega TV o en radio, hemos pasado situaciones en donde nuestros compañeros, nuestras compañeras han dado a conocer distintas problemáticas. Por ejemplo, en el evento que yo les vengo a invitar para el jueves, estudiantes de CREARTE están preparando un manifiesto de reclamos ante algunas cosas que están sucediendo en el colectivo de discapacidad, como el transporte, como las pensiones, como los medicamentos, como las prestaciones. El jueves va a haber todo un momento de estudiantes leyendo y compartiendo un manifiesto sobre la situación. Buen día, buen día. Le damos la bienvenida a la música. El arte, todo tipo de arte. Estamos escuchando Radio La Mariposa. No te muevas, escucha que vienen cosas muy lindas. Radio La Mariposa, genial. Hola, buen día, queridos oyentes de La Mariposa, habla Rolly. Quería comentar que ayer me fuimos al templo con Marco, que queda al frente de casa. Estuvimos un buen rato y cantamos coritos y alabanzas. Y justo me fueron a ver mis tías y no me encontraron, Sandra y Carola, que siempre me van a ver, y me llevan comida, me llevan alguna pizza, me llevan alguna comida. Y así que eso es lo que quiero contar. Y que mi mamá llega hoy. Y espera, y me gustaría pedir el tema de Topa Caloro. a la orilla del río y vi que estabas muy sola. Vi que te habías dormido, vi que creció una amapola en lo alto de tu pecho. Tu pecho hecho en la gloria. Yo me fui pa' ti derecho y así entraste en mi memoria. Tú me vestiste los ojos, yo te quitaba la ropa. Tú a las palomas que cojo, vuelan a la cuarta coja. Tú ibas abriendo la sala, tú ibas cerrando la boca. Tú eras flor desarropada y yo el calor. Oh, oh, oh, oh, esta ropa. Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta, que me corta hasta la habla y el entendimiento, porque es la droga que vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido en una cama más dura que una roca, soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. El sol se va sonrojando porque la noche le va cayendo. Los pájaros van llegando, los árboles tienen sueño. Sus hojas ya se han cansado de aguantar tanto el invierno. Y yo sigo aquí a tu lado y hasta que me lleve el viento. De luto se pone el cielo, que viene con nubes negras. Será porque tienes celos de que esta noche te venga. Te juro que se está haciendo, échale leña a la hoguera de sentimiento que arde, siento ya tu vera. Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta, que me corta hasta la habla y el entendimiento, porque es la droga que vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca, soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta, que me corta hasta la vida y el entendimiento, porque es la droga que vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca, soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta, que me corta hasta la playa y el entendimiento, porque la droga te vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca, soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca. Hay tres choferes que no te dejan subir con el pase de discapacidad. Hoy fuimos en la municipalidad de discapacidad, dijo que servía el pase totalmente gratis. Y te bajan del colectivo porque a mí me bajaron ayer del 21 en el kilómetro 18 y me estoy aquí caminando hasta mi casa. Ahí hay una situación de desprotección porque primero que el pase siempre funciona, la SUBE también es un medio de derecho, pero si les pasa una situación así, lo importante es intentar tener el nombre de ese chofer o el número del colectivo para posteriormente hacer un reclamo formal, porque ustedes consideran que el transporte público en la Convención Internacional de Derechos Humanos para Personas con Discapacidad está catalogado como un derecho base, un derecho que no puede faltar, porque si el acceso al transporte no está, quita otros derechos. Si yo no tengo colectivo, no puedo ir al trabajo. Si yo no tengo colectivo, no puedo ir al médico. Si yo no tengo colectivo, no puedo ir a hacer deporte. Si yo no tengo colectivo, no puedo ir a camino abierto. Y usted habla de los derechos de las personas con discapacidad. Sí. ¿Usted cree que acá, a 20 años del siglo XXI, se han ganado derechos? ¿Y cuáles son los derechos que faltan, si se le ocurre? Si la Argentina estamos cumpliendo con eso, porque habló de organismos internacionales, sí. si estamos cumpliendo con eso, y si hay desde los gobernantes, bueno, se habilitan. Está muy interesante la pregunta. La particularidad que tiene la Convención Internacional de Derechos Humanos para Personas con Discapacidad es que es la primera del siglo XXI. Se hizo en el 2007, se aprobó en el 2008 y Argentina inscribió a esa convención en el año 2009. Yo creo que se han ganado varios derechos en torno a este colectivo, faltan un montón, y puntualmente a tu pregunta, ¿cuáles serían? Yo creo que la independencia de las personas con discapacidad es una, y los derechos de reproducción sexual y de vida sexual plena también. Al final era lo de los gobernantes, creo que falta muchísimo. Por ejemplo, una de las grandes falencias que yo observo en Argentina es que la pensión no contributiva que reciben como derecho las personas con discapacidad está categorizada como incapacidad laboral. Por ende, eso genera que una persona con discapacidad que tiene su pensión, que está catalogada como invalidez laboral, no puede trabajar en blanco, y eso genera una quita de derechos. Si no tuviera esa categoría, una persona podría trabajar en blanco y no perder su pensión, que sabemos que es todo un dilema una vez que la perdés para volver a conseguirla. Por ejemplo, el certificado del Mercosur ya no tiene validez. ¿Para qué, Emilio? ¿El certificado de qué? Para tomar los colectivos. El certificado único de discapacidad es catalogado como el documento que te hace acceso a los derechos en Argentina. Cada país tiene su forma de tramitarlo. En Argentina, muchas veces lo que se intenta hacer es que ese pase no siempre tenga que ser mostrado. El ejemplo del colectivo es uno. ¿Por qué las personas con discapacidad serían las únicas personas que necesitan un papel particular o único para acceder a ese derecho? Con tener una SUBE, como tienen jubilados, como tienen estudiantes, tendría que ser necesario. Bien, María. ¿Y cuánto tiempo te costó para hacer este trabajo que estás haciendo? Mi formación fue en la Universidad del Comahue y más o menos dura 4 años, a veces se extiende, pero más o menos ese es el promedio. ¿Y te toca mucho trabajo de hablar con gente? Sí, la verdad que mucho laburo en Crearte y mucho laburo en la universidad. ¿Y te gusta lo que haces? Me encanta. Otra que en el colectivo te estén pidiendo el asiento para discapacitados, la gente normal, y no te ceden el asiento y te dejes pelear por el asiento. A mí me pasó más de una vez que tengo que pedir el asiento, más por mi marido, que ve poco y como que se quedan ahí riéndose. Es una falta de respeto para mí. Sí, totalmente que son faltas de respeto, y también contemplar que una de las problemáticas que tiene Bariloche es que el sistema de transporte público es totalmente insuficiente. Le pasa al colectivo de personas con discapacidad, le pasa a los adultos mayores, le pasa a las infancias. Lo que tenemos son pocos colectivos, creo. Lo que no tenemos son colectivos adaptados, ¿no? Pensar que en horas cruciales para la ciudad donde se mueven mucha gente, hay pocas unidades. La verdad que eso genera muchas problemáticas, entre ellas la de los asientos. Al que madruga le da sueño, como a las 3 de la tarde. Hola, Radio La Mariposa, saludo a todos los de Camino Abierto, la mejor, y quisiera solicitar un tema para el Rolito, Sin Documento, de los Rodríguez. Ahí vamos. Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por ti. Muy buenos días, estamos escuchando Radio La Mariposa. La educación es libertad. ¿Milei o la Cristina Fernández? Concretamente los gobiernos más progresistas y los que intentan hacer justicia social. En lo que vos me expresás, yo creo que sí, Cristina ha demostrado tener... grandes avances en torno a derechos con el pueblo, aunque también es verdad que falta un montón, pero entre ellos dos, Cristina. ¿Usted creería que haría falta capacitar, estamos hablando reiteradamente de los choferes, y si no hay un sentido de perversidad hacia la clase más pobre, si se trata de clase social, y si usted ve los derechos de los discapacidad, por ejemplo, de criarte, no sé cómo será, pero si ve todo, se cumple más allá de del aspecto físico, de la preparación de educativa, si se puede mejorar eso, si lo ve como una falencia. Yo creo que está interesante lo que propones. Los laburantes de las empresas de transporte público, junto a organizaciones y usuarios y estudiantes de las instituciones, sería un grato encuentro para que nos conozcamos y para que una anticipación de ciertas problemáticas o ciertos desafíos que las personas están transitando. Sí, yo creo que eso acercaría. A lo que vos llamás sentimiento de perversidad, yo creo que hacia las clases populares, por momentos es real, y este año particular donde hay un montón de paros, donde hay un montón de protestas, donde hay un montón de movidas para visualizar las falencias que están pasando, está generando tensiones ante la falta de paro de choferes o la falta del servicio, o cuando no hay clases porque los docentes reclaman, o tantos compañeros y compañeras que están realizando esos reclamos, genera tensiones en la sociedad. Creo que los encuentros son cruciales para entendernos de cada uno qué problemática está teniendo y podamos empatizar. ¿Usted cree que nosotros tenemos algo que ver con eso? La clase como nosotros, pensionados, lo que sea. No, la respuesta sería no, creo que no. Sí, somos parte de la resolución de eso. Víctor. ¿Sabe? Hola, yo me llamo Víctor. Yo conozco a la sociedad, es muy simpática también, muy agradable. ¿Sabe que yo quiero hacer una consulta? Yo tengo un problema de que yo tengo discapacidad, pero no he podido sacar el carnet de discapacidad y no. El problema fue que yo primero me accidenté de un accidente de trabajo y después tuve un accidente y me golpearon y quedé con las piernas así, no puedo ni correr ahora, nada. Y ¿sabés qué? Fui al hospital Carrillo, pero no he conseguido así para sacar un carnet de discapacidad. ¿Cómo tengo que hacer? No he podido. Los certificados únicos de discapacidad se tramitan en el centro administrativo, en Villegas y Oneri. Ahí dentro, en el segundo piso o en mesa de entrada, puedes preguntar. Existe una oficina que se llama Junta Clasificadora o Junta Evaluadora, donde está compuesta por una psicóloga, un médico clínico y creo que un psiquiatra. Vos vas a esa oficina, pedís un turno, te lo asignan y ahí se inicia un trámite para lograr tener el certificado único, que tiene como un código de barra, un número, como un documento, y ese papel, ese pase, ese carnet, te habilita a solicitar, a reclamar o a pedir distintos derechos que por presentar un déficit o una discapacidad vos tenés. Yo te quiero contar que estoy trabajando y soy discapacitado y estoy en negro. Esa es una de las grandes injusticias que tiene actualmente nuestra sociedad, que una persona que tiene un certificado de discapacidad al momento de pedir trabajo no la pongan en negro, que no la pongan en blanco, perdón, o que no tenga en regulaciones esa tarea. Creo que no tengo como respuestas concretas. Lo que sí puedo quizás expresar es, hay un montón de personas que están ante su situación. Yo creo que sería interesante que las personas con discapacidad que están afrontando este desafío se empiecen a juntar de alguna manera, comunicarse entre ellas y ver cómo el resto podemos también acompañar. Pero el reclamo primario, si surge de ustedes mismos, sería un golazo, como personas adultas independientes que reclaman por sus derechos. Concretamente, el jueves 6 Todo Camino Abierto está invitado a que puedan compartir una jornada en la Universidad del Comahue. La Universidad del Comahue abre la puerta de sus gimnasios junto a sus estudiantes y docentes del profesorado en Educación Física para realizar una actividad de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde, en donde va a haber juegos deportivos, juegos inclusivos, va a estar habilitada la palestra del gimnasio, va a haber... Perdona, ¿qué hora va a ser eso? De 9 de la mañana a 1 y media. Ah. Va a haber buffet salado a cargo de estudiantes del club, buffet dulce a cargo de estudiantes de Crearte. Se les propuso Camino Abierto si quieren tener su stand, como sucedió en la carrera de Miguel con Maquinando. Y la idea es que compartamos tanto estudiantes de la universidad como Camino Abierto, Crearte, Aluminé y Adam, que son no las únicas, pero cuatro instituciones que abordan la diversidad y las discapacidades desde el deporte, desde el arte, desde la formación laboral y desde la recreación. La idea es encontrarnos, va a haber muchísimos compañeros, muchísimas compañeras, y la idea sería reforzar esta matriz de juntarnos, organizarnos, y que somos un montón en Bariloche, que hacemos distintas cosas, pero que un montón de cosas nos unen. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Continuamos en vivo en el programa de Camino Abierto, Radio La Mariposa, en el aire de la 105.5. Y seguimos haciendo Radio La Mariposa hasta las 13. Te recuerdo el teléfono 2944-784040. Ahí está Fabián levantando los mensajitos que van llegando. Y si alguno tiene que ver con el programa, porque bueno, ese es el teléfono de la radio. Y a veces nos mandan informaciones que tienen que ver con la Junta Vecinal, ¿no? Hay una noticia que excede lo que tiene que ver con la Junta Vecinal y que tiene que ver con todos los estudiantes y todas las estudiantes de aquí de Bariloche que están recortando un derecho básico y que en muchos casos es la única oportunidad que tienen los chicos y las chicas de la escuela primaria de acceder a esquiar en el Cerro Catedral, y que tiene que ver con una noticia que apareció en el diario en el día de ayer y que es la decisión del gobierno provincial de suspender el programa de esquí escolar. Verdaderamente una noticia tristísima. Y sí, muchos chicos estaban esperando eso este año. Y teniendo en cuenta lo que influye también en el futuro desarrollo de los pequeños y las pequeñas de aquí de nuestra ciudad, porque muchos optan para después tratar de desarrollar esta posibilidad de deporte o de diversión o de esparcimiento a través de que conocen el Cerro Catedral. Exactamente, y algunos chicos eligen también ser instructores de esquí conociendo el Cerro Catedral, que es una buena oportunidad laboral para ellos. Pero bueno, la provincia elige suspender el esquí escolar. Y tenemos visitas, tenemos a los usuarios de Camino Abierto que están en el hall de la radio esperando entrar al estudio, y en el estudio tenemos a Das, el MC, que nos va a tirar un freestyle. Buen día, Das. Buen día, ¿cómo le va, Raúl? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Chicos, sí, todo bien acá. Muy bien, muy bien. Bueno, elegiste desde el under. Desde el under. Desde el under. Vamos con la cortina y tirás un freestyle arriba. Dale. No necesitas palabras, disparadora, nada. Tengo una letrita más o menos mezclada con freestyle. Perfecto. Ahí va la cortina. Yeah, yeah. Esto va pa' BRC, man. Esto va pa' BRC, man. Esto va pa' BRC, pa' BRC. Bariloche, la ciudad del hardcore, hardcore, oh. La ciudad del hardcore, hardcore, oh. La ciudad del hardcore, hardcore. Yo no pienso perder esta batalla contra este beat, no hay que decir, se pasa de la raya. No quiero problemas, no quiero escuchar el tema que más me complica la vida. Por eso te digo, niga, estoy rapeando acá con sentimiento. Lo hago así, te digo a vos, lo siento. Nena, decime dónde estás, que te paso a buscar, al toque me vas a encontrar. Sí, estoy acá en esta Patagonia Argentina, representando Bariloche y Argentina. ¿Cómo hacer para salir de la heroína? No tengo heroínas, pero mi heroína es la mujer maravilla. Ponele sencillo, lo hago así tranquilo, mientras guardo un papelillo, me pongo pillo, estoy rimando tranquilo al azar. Estamos en un casino, niño, hay que pensar, que pensar, hay que buscar el turno exacto. En el momento yo lo redacto y lo jacto al en sí. Sigo así tranquilo porque no me persigo, por eso sigo así rapeando en la ciudad del frío de freestyle. La ciudad es hardcore, hardcore. La ciudad es hardcore, hardcore. La ciudad es hardcore, hardcore. Y no se puede evitar ver lo hardcore que es. Hardcoreano ese estilo, yo vengo acá mezclando, tirando estas rimas que no son frías. Estoy acá sonando como Sando, pensando, pasando por el planeta Tierra, recubriendo, representando la cultura del underground. Estamos en el subsuelo, nena, agárrame la mano que vamos juntos y punto. Yo lo hago así tranquilo, tengo mis archivos adjuntos, otra grabación que sale espectacular. Con esta manera lo pongo todicular para que aprendas a escucharme y después hablar. No me gustan los traicas que hablan por detrás de mí, pero qué me importa, yo las hago corta. Sigo tirando improvisaciones en esta ronda redonda donde la gente no se esconde, porque somos grandes. Ya tengo 32 y tengo que rescatarme un rato en tratamiento para poder olvidarte. Arte por todas partes, estamos acá, estamos allá, estamos acá, estamos allá, estamos acá, sí. Un lujo, un embrujo, un tapujo, yo te empujo a la crazy shit, hermano, así te divertís. Lo único que te falta es un abrazo y el cariño de mamá que la abandonaste un día por ahí. No son tristezas ni lamentos, solamente son cosas que siento. Por eso improviso, tiro esta rima y me deslizo por el piso como si fuera D'Artagnan. Manejo la pistola mejor que un juguete, por eso tranqui pibe, eso fue una locura más. Estoy rimando acá tranquilo, soy el real David Das, acá Das, acá Das, acá Bicho. Hardcore, hardcore, hardcore, esto es hardcore, hardcore. Bariloche es hardcore, hardcore. Bariloche es hardcore, hardcore. Sí, sí. ¡Qué bueno! ¿Podemos con más? Para el que lo escucha la primera vez, bueno, Das, el MC que tira freestyles ahí en Camino Abierto, que ya viene laburando. ¿Hace cuánto venís tirando freestyles? Hace 13 años. Hace 13 años, exactamente. Sí. ¿Y ya tenés cosas grabadas? Tengo un montón de temas grabados, pero los tengo que encontrar. Los envié a todos mis amigos. Ese es el detalle. Bueno, mañana... ¿Sale uno más? Sí, sí, sale uno más. Mañana los chicos de los usuarios de Camino Abierto van a concurrir allí a la Universidad del Comahue. Y tal vez tengas oportunidad de tirarte ahí un freestyle mañana en el encuentro. Vamos a buscar otra de las pistas. Esa, déjala. Esa también. ¿Listo? Ese es un enganchado de pistas que escucho siempre. Perfecto. Esto va para la gente. Sí. Boom bap, loco. Los honro, los honro. Los honro, los honro. Oh, oh, oh, oh. Ya, ya. Sigo buscando la paz en este laberinto. Sigo buscando la paz en este laberinto. Sigo buscando la paz en este laberinto. Y aunque tome vino tinto, eso no me da paz. Solamente sé que mi rima no es falaz. Soy capaz de superar cualquier meta. Lo hago así tranquilo, si ahora soy esto, mañana imagínate lo que voy a hacer hoy. Es al revés, metáforas fugaces. Esa como estrellas que caen del cielo, como naves espaciales en Dragon Ball, enviando a los monos a la tierra. Estoy acá tranquilo, el hemisferio está hecho mierda, pero no importa, lo hago corta. Ando dando buscando tu punto débil para encontrarte. ¿Cómo hacer para ubicarte? ¿Cómo hacer para ubicarte? Porque Bariloche es hardcore, lo acabo de decir. Me pongo en práctica, el en sí, como siempre, tirando táctica, semántica, como quieras verlo, como quieras oírlo. Yo sigo tirando acá mi freestyle. Le pongo onda como el mar, así nomás. Le pongo onda como el lago, así nomás. Le pongo onda como la pileta municipal. Está estaba el otro día nadando las piletas de Nahuel. Ahora estoy acá, por mí, por ti y por aquel. Noche y día, preguntas sin respuesta, se mezcla todo. Son las 8 en el reloj, pero en el reloj del calendario no sé qué hora es. Puedo ver el infinito a través del Dex. Lo hago así tranquilo mientras todo se produce. Lo hago así tranquilo mientras el IBI se luce y dice: si vas veloz como una estrella fugaz, tal vez con esta canción puede que sirva quizás. La superficie blanda donde pisas no se quebra si seguís tu propio compás. Si vas veloz como una estrella fugaz, tal vez con esta canción puede que sirva quizás. La superficie blanda donde pisas no se quebra si seguís tu propio compás. Paz, paz. Muy bueno. Gracias, chicos. Das MC gracias, Freestyle, chico. Muchas gracias por venir a visitarnos a la radio. Gracias. Y mañana, bueno, si van a la universidad, ahí sí. El pollo va a preguntar a ver si hay un sonido, si hay un escenario para tirarte un par de freestyle ahí en la universidad. Buenísimo. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias, Das. Buen día, oyente. Buen día, Radio Mariposa. Hoy por hoy me siento re bien gracias a los chicos del Camino Abierto. Nada más, me siento bien, gracias a Dios. Y bueno, y hay que vivir presente, nada más, hay que vivir presente. Mañana soy el cumpleaños de mi hija, de mi nieta, y vamos a hacer un asado. Estaba lindo el día, fui a caminar. Caminé por shopping, caminé bastante rico, anduve caminando porque estaba aburrida. Mi hija venía encerrada, no sé por qué. Y me metí por favor que me dije venir para todo el día, porque no era animal. Un termo, mariposa, lo digno. Estaba sola María José, siendo dulce y fatal, su belleza mortal. De pronto se le acerca un caballero, bailamos y del brazo la tomó. Ella le contestó: yo no quiero. Él tomó una daga y sin piedad se la enterró. Una y una y una, las luces de la luna, te vas en esta noche a visitar. Mariposa fría, me niegas tu alegría, muy caro tu desprecio va a costar. Solo fui a invitarte, porque me despreciaste, es algo que jamás entenderé. Así lo has querido, no sé qué te has creído, ya sabes cómo soy, María José. Para un lado, allá está muerta María José. Junto a ella quedó el hombre que la mató. Ella cayó primero, el caballero cayó después. Con el mismo punzón se partió el corazón. Una y una, las luces de la luna, te vas en esta noche a visitar. Mariposa fría, me niegas tu alegría, muy caro tu desprecio va a costar. Solo fui a invitarte, porque me despreciaste, es algo que jamás entenderé. Así lo has querido, no sé qué te has creído, ya sabes cómo soy, María José. Una y una, las luces de la luna, te vas en esta noche a visitar. Mariposa fría, te niegas tu alegría, muy caro tu desprecio va a costar. Solo fui a invitarte. explicarte por qué me despreciaste, es algo que jamás entenderé. Ah, si lo has querido, no sé qué te has creído, ya sabes cómo soy, María José. FM La Mariposa 105.5 para partirte el cráneo, papá. Es pasión. Ritmo. Comprensión. Rock and roll. Rehabilitación. Familia. Unidos. Armonía. Majestuosidad. Felicidad. Amor. No tengo nada que decir porque lo sé que es. Radio La Mariposa. De las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. No se lo pierdan. Por FM Los Coihues. 11:54, nos acercamos al mediodía y tenemos más visitas en la mañana de la radio. Están con nosotros Marcos y Rolly. Buen día, gente. Buen día, Raúl. Buen día, Fabián. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Te le escuché, radio escuchas? Muy bien. La radio Mariposa. ¿Y saben quién está operando, no? A esta hora. Sí, el compa Charlie. Muy bien. Compa Charlie. Charlie está abriendo los micrófonos y cerrando los micrófonos. Charlie, ¿todo bien? Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿quién tenía algo para contarnos? Bueno, empiezo yo, vos. Como Kira. Yo empiezo. Buen día, Raúl y Fabián. Saludo a los oyentes de la Radio Mariposa. Los Coihues. Los Coihues. Me gustaría pedir el tema de Julieta Venegas y Bronco. Adoro. Muy bien. Para dedicárselo a Marcos. Y quería agradecer a mis tías, que mi tía siempre me tira unos pesitos, mi tía Carola, para que podamos estar mejor con Marco. Ella, su marido nos dio la el ¿cómo se llama? Marco. Lavarropa. El lavarropa, y anda re bien y deja la ropa re limpita. Así que eso igual. Así que bueno, queridos oyentes, me gustaría que pasen el tema de Julieta Venegas, Adoro, con Bronco. Buenos días, que tengan buen día y que pueda seguir adelante siempre La Mariposa, porque es un lugar donde te pones bien, hay buena onda, hay buena preposición, hay mucha alegría, y me encanta venir a La Mariposa, por eso no falto nunca. Muy bien, Rolly, gracias por venir. Marcos. No, de nada. Hola, gente. Sí, yo quería recordar la semana pasada. Realicé una solicitud para pedir trabajo y todavía no consigo. Bueno, no importa, 30 años que vengo buscando trabajo, bueno, no importa. Bien. Y también pedí si alguien tenía un parlante para revender y hacíamos las cuentas. Se consiguió un parlante y me sale 16,000 pesos. Bien. Y estoy recortado de guita y recién cobro el viernes 14. Bien. Así que bueno, buscando préstamos por ahí. Lo ideal sería que alguien se acerque a donar un parlante, ¿verdad? También, si no hacemos cuenta, si le cuesta largarlo. Por eso. No, y vos podés ofrecer trabajo. Trabajo por el parlante. Trabajo, sí, cambio trabajo. Como les digo, yo me ofrecí para realizar trabajo con herramientas manuales porque no tengo eléctrica. Bien. Hace un par de años fui a la municipalidad, a la oficina de empleo, y lo único que me ofrecieron es capacitación de cursos de unos pares de meses. Uh-huh. Y yo me quería hacer de herramienta porque me cuesta comprarme una máquina para cortar pasto, todo lo que uno quiera. Uh-huh. Cosas así. Y yo digo, un suicidio. Y qué raro. En la Argentina, que dicen que el imperio yanqui está todo mal, que vamos a hacer las cosas contrarias, que vamos a hacer socialismo, no sé qué, en nuestra vida en Latinoamérica, y que sigan la receta de Estados Unidos. Querían que sea como una empresa. Yo fui a hacer el curso de gestión empresarial, bueno, fui 6 meses, bueno, no sé qué, me dieron una ayudita. Un incentivo, no sé si en ese momento eran 10,000 pesos, un poquito más, 20,000 más de eso no era, y tenía que ir 2 o 3 veces por semana, y era como corte americano. Que yo le vaya con una carpetita que ya tenía que tener cliente, 10 clientes. Después tenía que, a la semana tenía que tener 14. Después tenía que tener 20. Y después tenía que demostrar que iba a trabajar todos los días de jardinería particular. ¿Y cómo hace uno? Claro. Cualquiera, alta secuencia. Por eso. Y me trabaron la herramienta, me cortaron la mano. Muy bien. Y yo fui a hacer el curso todo, fui, lo aprobé todo, ya entendía todo. Y la verdad que desilusionado. También tengo estudios secundarios de relación humana, se la mandé a guardar al C9 del barrio Levalle, de mi viejita, porque me quedaba ahí bajando una escalera, yo nada que ver, realmente. Era conducido por el empleado de la policía, y eran unos personajes. Ellos permitían nomás algún empleadito de la municipalidad, corte que ellos nomás tenían que hacer el secundario ahí de relación humana. Y bueno, me querían corte a decir que yo era desempleado, excluido, que iba a entender menos secundario que ellos, tengo mejor promedio que ellos. Y ahora se la mandaron a guardar unos profesores activistas humanitarios kirchneristas, y están dando el secundario de relación humana allá. Pues terminando la UNELI, cerca de la escuela La Llave, en el CAD del barrio IPPB de Furman. Muy bien. Marcos, entonces, para dejar claro, vos necesitas un parlante y lo cambiarías por ejemplo, cortar el pasto, por ejemplo. Sí, cortar el pasto, y también porque yo tengo como... yo no me voy a achicar y no, porque tenga el secundario de relación humana, no voy a poder agarrar una pala o una picota. Le hago la excavación o le hago los compos para que puedan separar la basura, que estaría bueno que la gente que tiene patio arme atrás de su patio un cajón, lo que pueda, de con tierra negra, mezclar la basura, ¿qué? ¿Orgánica? Ayúdame, porfa. Claro, orgánica. Orgánica, sí. Que yo... El mate, las cáscaras de cuando pelás las papas. Los huesos, todas esas cosas. Las cáscaras de huevo. Y estaría buenísimo empezar a cambiar... son hábitos de vida, porque... está bien, los gobernantes quieren traer 1 millón de turistas por año. ¿Y la basura dónde la metemos? Exactamente, y ahora quieren hacer un hotel ahí a donde está el correo, en Moreno. Y las cloacas ya no dan más abasto, así que... No, ya no dan más abasto. Nunca, yo he escuchado, miro noticias también, me informo, miro países de Europa, de Asia, Indostán. Y tienen el mismo problema que nosotros de la basura. No tienen el mismo promedio. Cachemira tienen un estudio de impacto ambiental que dejan entrar solamente, por ejemplo, un copo de turista por anual. Claro. No entra más turista. Por más que quieran pagar el doble dólar, acá viene el turista porque le sale re barato. Exactamente. Y encima no te dejan nada porque te llenan el colectivo, se van a las mejores cervecerías de Colonia Suiza, te pagan doguita el colectivo. Y nos están arruinando la empresa de colectivo porque al de Bariloche, que va a trabajar, que le cuesta conseguir un empleo de trabajo en el centro, le están cobrando 700 pesos el colectivo. El boleto del colectivo, y al turista le están cobrando 900. ¿Y cuál es la diferencia? Tal cual, debería ser. Tendría que haber bajado a 500 el de la persona que sale a caminando, que no tiene para un auto, que sale en colectivo a trabajar en los kilómetros o al centro. Muy bien, Marcos. Gracias. Son gracias. Reflexiones nomás, gente, pero bueno, siempre queja nada. Pero acá estoy con mi amorcito, la Rolito, el sueño del pibe, como recuerdo el Diego. Diego Maradona, que tenía el sueño del pibe de jugar un mundial, y él dijo un mundial nomás, entonces no pudo ganar 2 mundiales. Claro. Le cortaron las piernas, le hicieron un falso antidoping, porque el loco estaba bien, y para mí el sueño del pibe era estar con una chica linda, fiel, y que tenga linda corazón, de Rolito. Y le dedico el tema Loco, de Enrique Iglesias. Perfecto. Vamos primero entonces con la canción que pidió... No, primero con el mío, por fin. Rolly, es que ya la tengo acá. Ah, dale, como quieras. Listo, vamos. Hola, buen día. Yo soy Rolly, Radio Mariposa. Quería comentar que mi mamá se fue al pueblo a pasear a su amiga de años, María Navarrete. Tienen animalitos, tienen chanchitos, tienen ovejas, tienen pollos, tienen gallinas, tienen de todo ahí. Viven, y ella alquila las habitaciones. Y también estoy contenta porque hablé con mi hija el domingo y está re bien, le está yendo bien en los estudios, ya pasa el año que viene a sexto y a la universidad, se ha dicho. Y me gustaría pedir el tema de Bronco, Y Julieta Venegas, adoro. Por favor. Muchas gracias, yo, Rolly. Nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Amor, la forma en que sonríes, y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Es que eres mi existencia y mi sentir, eres mi luna, eres mi sol. Amor. 12.04 del mediodía, seguimos haciendo Radio La Mariposa hasta el mediodía. Tenemos más visitas en los estudios de la radio. Angie, buen día. Hola Raúl, hola Fabián, hola Pozo, hola mi escucha de radio. Feliz miércoles, que sea productivo, divertido y leve. Eso. ¿Qué nos vas a contar esta mañana, allí? Bueno, yo quería contar, porque grabé el lunes pasado que mi hijo está internado, le agarró un ataque de epilepsia muy fuerte, pero ahora ya está bien, le hicieron un estudio y le salieron bien, y están esperando otro estudio que le hagan, y bueno, pero está evolucionando bien. Bien. Y quería contar que la gente que tenga el pase no puede... que sirve igual, aunque te da el chofer, que te haya pagado con la tarjeta. Pues ayer fuimos al centro administrativo con Arnaldo, con mi pareja, y le planteamos la situación a Nancy de discapacidad, y me dijo que el pase sirve para todo el año. Y no te pueden bajar de los colectivos, porque a mí me bajaron el otro día del colectivo 20, me estoy caminando hasta mi casa. Muy bien, entonces queda claro que el pase sirve para hasta todo el año. Y los que tengan la tarjeta SUBI no pueden pagar, si son discapacitados no pueden pagar pasaje, porque te quitan la tarjeta. Perfecto. Bueno, Angie, gracias por esas averiguaciones que hiciste en el centro administrativo. De nada, Raúl. Quería pedirte más, si lo fuiste para dedicarse a armarlo. Muy bien, muy bien. Y tenemos más visitas. Buen día, señora. ¿Cómo anda, Raúl? Preséntese. ¿Cómo van? Yo me llamo Noemí. Muy bien. Mimi. Sí. ¿Qué nos vas a contar, Mimi? Que el domingo juega Argentina. Exacto, el domingo a las 7 de la tarde juega Argentina. Y me gusta Taller. Hay un amistoso y juegan, sí. ¿Con quién? ¿Con Ecuador? No, ¿con quién? A ver si alguien sabe, Pollo. El Pollo, el único que puede saber de fútbol. ¿Con quién juegan? ¿Argentina? Ecuador. Ah. ¿Y en Estados Unidos? ¿En qué lugar de Estados Unidos? Creo que sí, dice, no puede ser. En Massachusetts. No puede ser. Ah, lo que sabe el Pollo es que hoy juega Vélez a las 8. ¿Qué es Vélez? No sé, una B corta, celeste. Ah. Tienen una B corta celeste. El equipo del futuro presidente de... No, jaja. Muy bien, muy bien. ¿Qué más, Mimi? Que me gusta taller, me gusta venir al centro cultural y hacer cerámica. Y me gusta venir al centro cultural. Y me gusta hacer taller, ¿Estás haciendo el taller de teatro? No. ¿No estás yendo a teatro? No. ¿Pero cerámica sí? Sí. Muy bien, muy bien. Y quiero contarle que es el cumpleaños de mi mamá. Muy bien. Feliz cumpleaños, entonces. Gracias, Mimi. Gracias, Angie. Seguimos haciendo Radio La Mariposa. Tristeza. Acá. Desesperación. Depresión. Desgano. ¿Cuándo se siente angustia? Cuando uno tiene surmenage. No entendí la palabra de mi compañero. ¿Qué quiere decir surmenage? Estrés. Desempleo formal, no saber si el otro, si come en el día, por ejemplo, ahora con los años somos pensionados, y por suerte está un poco mejor, pero hacer cuenta para llegar a fin de mes, eso se me ocurre. ¿Qué piensa cuando digo la palabra calor? Mar, Brasil, playa. Naturaleza, paz, tranquilidad. Lo mismo que la otra pregunta, felicidad, calor, lindo, amor, viene el amor, la primavera, el amor, el verano. Calor. ¿En qué piensan si digo calor? Acuífero del Amazonas. ¿Qué es ese calor? Ir a la playa. Ir a la playa, claro, Carmen. Hacer asado. ¿Sado? ¿En qué pensás, Charlie, cuando digo la palabra calor? Ir al lago. Ir al lago, claro, acá. Sí. Soleado. Soleado, sí. Crema. Crema, claro. El verano no me gusta, no nos gusta con el rally porque quema mucho el sol, no sé si es el cambio climático o no sé qué pasa. Se nos cuesta ir al lago por los colectivos que está lleno de turistas, no sé qué más. Que cuesta, y se me ocurre alguna ropa térmica que nos dé calor en invierno y pasar lindo unos guantes, un aislante térmico que a veces no nos alcanza a comprar y eso se me ocurre. Calor, estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella, brindemos con ella, hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra, un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra, un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Como una sacerdotisa del amor. Luna de miel, luna de papel, luna llena, piel canela, da de noches de placer. A veces estoy mal, a veces estoy bien, te daré mi corazón para que juegues con él. Podrían acusarme, ella es menor de edad. Iremos al hotel, iremos a cenar. Juntos al altar. Radio Mariposa es una radio genial. Radio La Mariposa lo escucha todo el mundo, es genial. Radio Mariposa es expansión. Es como mi segundo hogar. Radio Mariposa es para todos los fans que la escuchan todos los días. Radio La Mariposa es el verbo. Radio Mariposa es alegría. Radio La Mariposa es la pasión de Argentina. La Radio Mariposa es información, entretenimiento y diversión y linda. Y no sé si escuchó, Fabián, ¿no? Pero estamos renovando artística acá en la radio La Mariposa. Quiero esos separadores para poner en el aire de FM Los Coihues. Muy bueno, después se los paso. Seguimos teniendo visitas en la mañana de la radio. En los estudios está Estela, buen día. Ay. Estaba buscando algo, Estela. No, buen día, Raúl, Fabián, a toda la audiencia y a los compañeros de camino. No, estoy con una cuestión familiar que tenemos que resolver mis hijos y yo. Bueno. Y justo me estaba llamando por eso. Ah, bueno. No viene el caso. Se va a resolver. Exactamente. Bien. El viernes me han visto mal algunas personas en camino. Uh-huh. Justamente porque el padre de mis hijos falleció y bueno. No estoy mal por eso, sino más que todo por lo que se nos viene por delante con esas personas que misteriosas que uno no sabe realmente quiénes son. Exactamente. Y después que ellos ya no están, aparecen un montón de situaciones que nos hacen replantear qué hicimos, qué no hicimos, dónde estamos parados, en cuánto nos afecta y en cuánto no. Eso. ¿Y cómo se resuelven las situaciones? Exactamente. Es fácil irse. Yo decía cuando falleció mi padre, es fácil irse, pero los problemas son para los que quedan siempre. Claro. Esa es la idea, no dejarle problemas a la familia. Claro. Y bueno, nos encontramos con una situación un poquito dura en ese aspecto, porque fue una persona que nos negó siempre todo. Uh-huh. Y bueno, voy a ver en cómo puedo ayudarlo de alguna forma a mi niño para que pueda ir resolviendo cosas. Por más que me digan que él tiene, que es grande, ya que una cosa que la otra, no. Es mi hijo, ha sufrido mucho, los dos. Uh-huh. Yo también, pero el más chico ha sufrido mucho. Y la madre siempre está. Exactamente. Siempre. Y por más que entre mi hijo y yo haya muchos obstáculos de comunicación, es mi niño y yo estoy no solamente dispuesta a ayudarlo a él, sino a las personas que yo pueda ayudar. Eso es una cosa que me enseñaron de chiquita, que la tengo muy metida en mí y me hace muy bien hacerlo. Muy bien. Aunque después me hagan daño, no me importa. Me hace muy bien ayudar a los demás. Perfecto. Y bueno, ¿Qué otra cosa tenías para contarnos? Varias, pero las voy a hacer cortitas. A ver. Un abrazo fuerte para nuestro compañero Gonzalo, que está pasando un momento duro. Bien. Más que todo, que él tenga la fuerza y la fortaleza para enfrentar la situación que se le viene también. Perfecto. Todavía no le está encontrando esa fuerza, le está costando mucho. Bueno, esperemos que pueda hacerle frente a todo. Muy bien. A todo lo que le depara de ahora en más. Estoy muy contenta por... No la conozco, pero sé que vive en Jesús María Magalí Beneham, que salió Miss Argentina y es candidata, una de las candidatas a Miss Universo, que se va a hacer en México, probablemente todavía no está la fecha, la 73 edición de Miss Universo este año. Así que es salió una de las postulantes. Una santafesina salió en Miss Argentina. Cordobesa. Ahí está. Cordobesa de mis pagos de Jesús María. Muy bien. Y por otro lado, estuve viendo un informe desde los Países Bajos, más precisamente desde Bélgica, que una mujer de unos 29 años solicitó la eutanasia, se le hicieron en su domicilio en el mes de mayo. Uh-huh. una enferma psiquiátrica que durante 10 años no pudo salir de su depresión. Y en los Países Bajos la eutanasia está permitida. Y más que todo está permitida para personas de 12 años en adelante y más que todo para personas con padecimientos psiquiátricos que no logran salir de su situación. Muy bien. No tengo una conclusión con respecto a eso porque es, creo que en estos temas son un poco personales lo que cada uno piensa de las situaciones, y cuando uno se encuentra en situaciones en que todo el mundo le tira los palos y no se sabe para dónde salir, cómo escapar. Muchos buscan caminos. Este fue el camino que encontró esta persona para salir, a pesar de que tenía trabajo, que tenía una vida prácticamente resuelta, pero hay situaciones de las que no se logra salir. Y acá en Argentina, en Río Negro, estamos hablando mucho de salud mental. He escuchado la última charla que han tenido Mirta Elvira con Xavier Otaviña y, a ver, Juan Benítez, que tiene representando a una asociación de resistencia en Chaco, donde hay una así como una cosa similar a Camino Abierto, donde hay contención, un espacio para personas con padecimientos mentales. Bien. Y sería bueno una más inclusión. También a eso se suma que estuve viendo que en una escuela de Ucacha, la Escuela San Martín de Ucacha de la provincia de Córdoba, encontró formas de llegar a la sociedad, de que los chicos pueden interpretar el himno nacional y otras canciones a través de dibujos. Entonces, todas esas formas de inclusión que nos van permitiendo mejorar y más integrarnos. Pero me parece que por ahí nos están fallando algunos eslabones y que necesitamos más ayuda de todas partes para que haya menos personas con padecimientos mentales y que podamos salir adelante todos. Que no sea solamente el camino del empastillamiento o de tener que acudir a terminar la vida porque no podemos salir de algo, porque no se puede salir de algo. Yo estoy molesta con muchas personas porque me encuadran, tengo un problema de nacimiento en mi cabeza, que justamente ayer hice los controles. Y sí, es un problema mental, porque está en mi cabeza, está en mi cerebro, es un bicho con muchos hijos, nieto, tataranieto, de todo, que se desparrama por todo el cuerpo, que provoca diferentes sensaciones. Pero eso no tiene, puede ser un poco de esquizofrenia, puede ser un poco de una cosa, de divergencia, son muchas cosas en una. Y yo soy la dueña de mi cabeza, de mi cuerpo, y me siento mal cuando me presionan que sí o sí tengo que estar medicada, y yo no lo siento así. Bien. Es una parte de mi vida, sé cómo reacciona mi cuerpo. Entonces, yo acudiendo a otras terapias como el canto, el baile, que lo he tenido que dejar. La lectura y hacer una terapia psicológica aplicando diferentes técnicas, no estar hablando solo adelante de una persona, eso es lo que más me ayuda. Los talleres de camino. También. Hacer las cosas que a uno le gustan, creo que eso genera más ayuda en la mente que otras cosas. También ayuda el entorno de cada uno, que es lo más importante. Gracias, Estela. Gracias por compartir con nosotros lo que te está pasando y lo que le dejas las puertas abiertas a la gente que está escuchando este programa de radio. Bueno, y hoy con el taller de Gabriela Casal, Creatividad. Creatividad, vamos a leer al Instituto de Formación Docente. Muy bien, muy bien. Eso va a ser hoy a la tarde. Hoy a la tarde. Muy bien. Bueno, otra de las actividades que suceden en Camino Abierto, el taller de expresión y creatividad a cargo de Gabriela Casal. No, pensé que me ibas a decir algo. Estabas muy pensativa. No, estaba muy atento a lo que estaba diciendo Estela. Muy bien, muy bien. Muchísimas muy bien. Gracias, Estela. Y tenemos otro compañero más que se tomó el colectivo y se vino para la radio. Buen día, a ver, preséntese. Hola, buen día, mi nombre es Gastón. Quería saludar a toda la audiencia y en especial a todos los chicos de Camino Abierto. Mandar un saludo a mi hermana que está en Neuquén. Y nada, dedicado un tema de Jimi Hendrix y uno de la arenga sentado en una pata. Dale, ahí lo buscamos. Y para todos los que me conocen. Gracias, Gastón. ¿Qué pasó con Boca? No sé qué está pasando con Boca, pero... Ya vamos a remontar. Me enteré que Riquelme los retó. Sí, algo así pasó, sí. Eso no sé, alcancé a leer ahí en algún portal de noticias de deportes que Riquelme los retó. Pero bueno. Y bueno, se la vienen mandando igual. Mucha joda, parece. Muy bien. Escúcheme, aquí el compañero nombró a la renga. Sí. Voy a hacer un chivo. Sí, ¿no? Hágalo. Un buen chivo para todos aquellos que vivimos lejos del lugar donde está tocando la renga últimamente. Han subido el show de 4 y 11 de mayo, ahora el de poquito nomás, el show 360 de la renga. Ya lo pueden buscar completo en la página. En la página de ellos. En la página de la renga, en sí. En YouTube no está todavía. Sí, en el canal de YouTube, sí, sí. Perfecto. Ahí también ya está publicado. Así que, terrible show, ¿eh? Terrible show. Y para los que les gusta el rock nacional de la década del 70, al final del show hay una juntada arriba del escenario, una zapada demoledora. Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos haciendo hasta las 13, Radio La Mariposa. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carmen. Quería hacerle una noticia muy hermosa. El sábado, a las 12 del mediodía, acá en Camino tuvimos una pequeña fiesta. No tuvieron todos los compañeros, no se sientan mal los compañeros, pero es un taller que se hizo de aromas, de perfumes y cremas, que participamos algunos de los compañeros acá en Camino, que cumplimos los días que las señoritas venían, porque con el asunto del paro también se cortaba todo eso, pero pudimos vender las cremas que hicimos, los perfumes que hicimos, porque yo también estuve ahí haciéndolo. Y lo que más lindo fue que ayer, el sábado, hicimos una choriciada solamente para todos los que tenían que entregar el diploma. Faltaron algunos compañeros para entregar el diploma, pero lo emocionante fue que estaba muy bonito el salón, estaba como si hubiésemos ingresado de una escuela. Para mí fue una emoción cuando entré al salón, porque estaban todas las sillas bien puestitas, con flores, estaba nuestro cartel que decía Camino Abierto, nuestra bandera argentina, como argentinos que somos, las algunas chicas que estaban con nosotros bien vestidas, y lo principal es que vino una principal, una señora muy importante de la Universidad de Río Negro, a entregarnos nuestro diploma y hablar de los talleres que se hizo con los chicos, con OJ, Maru, y también quería dar la noticia, si algunos no saben, que nació Mateo es el bebé que estábamos esperando de una de las señoritas que venía a dar la clase. Es hermoso, el gordito, muy lindo. Y bueno, la verdad que estaba muy emocionada ayer, el sábado, estaba lloviendo, hacía frío. Me vine muy pituquita. Estuvo muy lindo. Después de postre comimos helado. Así que estuvo muy, muy lindo. Era eso. Y también quiero dar una información, chicos, para todos los chicos, que cuando vean a Dani, lo saluden, porque hoy cumpleaños Dani. Y Dani es calladito, no dice nada. Así que hoy es cumpleaños de Dani, nuestro compañero de Maquinando y compañero de acá. Hola, soy Tino. Andé en bicicleta a los 8 años. Empecé a andar en bicicleta. Y después a los 14 años tenía otra bici, una Bianchi, doble amortiguación, bien cuidada, estaba bien cuidada, y lo perdí. Bueno, tuve otra bicicleta Bianchi a los 15 años, y bueno, empecé a andar a los 8 años y nada más. Empecé a andar en bicicleta. ¿De qué color era? ¿De color era? Verde. Verde. Verde. Después la otra, la plateada. Plateada. La Bianchi. De la amortiguación. Ese estuvo al final. Buen día, soy Emilio. Recuerdo que mi primera bicicleta fue puesta en el Rotary Club de Victoria. ¿Se acuerda qué color? Y azul y blanca. Los colores de Beli, muy bien. Sí. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God. Give me a choice. Say Lord. I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. Seguimos escuchando Radio La Mariposa. Escúchanos, no te muevas. El programa La Mariposa, 105.5 FM en Los Coibes. No lo escuchan los fantasmas, que entre ellos se pisan la sábana. Se puso folclórico, Radio La Mariposa. A ver, la cortina. Ajá, tiene que ver con el invitado. Muy bien, hoy estamos... Estuvieron hablando los usuarios de bicicleta, pusimos bicicleta de Queen. Estuvieron hablando de calor, pusimos calor de Calamaro. Y ahora usted vio que está Arnaldo con nosotros en el estudio y puso... una armónica, una de las armónicas nacionales. ¿Quién es? Franco Luciani. Franco Luciani. Arnaldo, buen día. Buenos días. ¿Lo conocés a Franco Luciani? Sí, sí lo conozco. Muy bien, muy bien. ¿Qué tenías para contarnos, Arnaldo, buen día? Bueno, buenos días, compañeros de la unidad básica de Leyendo Cultural. Ajá. Estamos con... si me está escuchando... Fernanda de allá del Centro Cultural de Camino Abierto de Misiones 75. Es un lindo lugar que vamos todos ahí a Camino Abierto de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Está abierto siempre la unidad de Camino Abierto, presentando a Bariloche con todo lo que tenemos, y tenemos que aprovechar que tenemos una compañera que se llama Fernanda, que es la que manda en Camino Abierto, que es la nueva coordinadora. Sí, y tenemos que aprovecharla porque ella es muy buena con todo, aparte principalmente con nosotros. Muy bien. Con todos los usuarios, con todos los compañeros de Camino Abierto, y presentando, que es lo que lo dijo ayer a ella, que iba a hablar, que no, que se arregle un poco para que tengamos más actividades de Camino Abierto. Eso. Van a haber músicos que van a... Ella nos dijo que ella iba a tratar de conseguir todo eso para que nosotros estemos más en Camino Abierto. Muy bien, muy bien. Es lo mejor que hay. Porque contarle a la gente actualmente a qué hora se van de camino, a las 4 de la tarde, ¿no? Sí, a las 4 de la tarde. está abierto de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Eso. ¿Y ustedes a las 4 se van? Y sí. Y los, no, yo por ahí no me prendo mucho en los talleres, porque es lindo, dicen, porque va a haber folclore, dicen, va a haber yoga, van a haber varios talleres, y de la Casal también, que la conozco hace muchos años, igual que conozco a Pato Brondo, a Pato Franco, a Mirta Alvira. Contémosle a la gente que Pato Brondo es la cocinera. Sí, eso. Ella es la mejor, que yo estuve muchos años con ella. Muy bien. Le mandamos también a Pato Brondo un saludo desde aquí, desde Radio La Mariposa. Sí. Y llegué a estar escuchando. Seguramente. Y bueno. Y Mirta Alvira, capaz que está escuchando también. Exacto. Pato Franco también. Y bueno, todos los compañeros que van de Camino Abierto, está la empresa Maquinando, esa está muy linda, la empresa Maquinando esa, que digamos que funciona bien, porque las chicas están todos los días, de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Trabajando todo el día. Exactamente, sí. Recordemos que está en Misiones 75. Sí. Bien. Y se venden cosas, se venden bolsas, se venden todo, así que el que se quiere acercar a Camino Abierto, está abierto de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Que venden Maquinando las bolsitas, todo eso, para ayudarle un poco a hacerle propaganda a las chicas de Camino Abierto, de Maquinando. Muy bien, Arnaldo. Y bueno. Me parece que trajiste la armónica, ¿eh? Sí, pero vamos a ver si la puedo tocar, porque estoy medio afónico. Así que bueno. Y lo está pasando algo a toda la gente discapacitada, a todos los jubilados, porque están reclamando mucho. Ayer estuvimos con una de esas, de las jefas de ahí, de que hacen los dictámenes de discapacidad. Sí. Ellos dijeron que iban a tener una reunión con el gerente de MIBU. Sí. Así que no sé si lo habrán hecho, capaz que no sé, vamos a ver si lo han hecho. Por lo visto, hoy andaban más tranquilos los choferes, porque estaban diciendo que son dos o tres nomás que están jodiendo, que dicen que no podemos usar los pases. A mí los otros días, con mi compañera Angie, lo bajaron allá en el kilómetro 18, porque lo dijo el chofer que no podíamos viajar, porque teníamos el pase ese. Bueno, y así que le dije yo, bueno, a mi señora, le digo, bueno, bajémoslo. Antes de tener problemas, mejor bajémoslo y pudimos viajar tranquilamente después con el colectivo el 51. Claro, el que vino después atrás los sí, levantó sin problemas. Sí. Quiere decir que son algunos choferes que tienen problemas. Sí, y bueno, y yo le dije a mi señora que lo quedemos tranquilo nomás, que eso lo vamos a arreglar. Así que fuimos allá a un reclamo y había mucha gente reclamando. Muy bien, eso en el centro administrativo, y hablaron sí, con Nancy. Sí, hablamos con Nancy. Perfecto. Y hablamos con otra señora más, y habían un montón que estaban arreglando el tema de las tarjetas de la ayuda de la discapacidad, y todos los han dicho que el PASI sirve para un montón de años. Perfecto, perfecto. Así que bueno, nosotros tranquilos nomás. Bueno, gracias por contar estas cosas en la radio, Arnaldo. Bueno. Muchas gracias. Bueno. Y tenemos al lado, Arnaldo, de nuevo al Daz, que está listo para tirarse un nuevo freestyle, a ver. Exactamente. A ver, a ver, a ver, vamos. Vas a ver un freestyle al gente antes que empiece la base, o que empiece. Ok. Estamos acá con la armónica, estamos acá con la energía de la gente, sí. Estamos acá con la energía de la gente, lo hacemos así positivamente. Estamos acá con la alegría de la gente, lo hacemos así positivamente. Sin amigos, sin familias y sin casa estoy, pero eso no me importa porque necesito volumen a la base. Un poco de volumen a la base, ¿eh? Yeah, ahora sí me pongo las pilas. Mírate al espejo negro, se te caen las filas. No importa nada, loco, yo lo hago así tranquila. Con mi mente tranquila, no se confundan. El rap difundo, no hundo en un segundo. Voy rasando por el mundo en un rap rotundo. Esto es así, esto es asá. Vos ponete a pensar cuántas cosas haces bien o mal. Mejor hacer el bien que el mal. Porque no se puede jactar, no se puede redactar. Se puede escribir una las letras de freestyle. Tirando esta rima es la que hay bien high. Yo me muevo por toda la street, voy caminando con mi gente. Yo soy el David, si suena el beat más vale que no estés ahí. Aniquilamos, destrozamos cuando pinta el free, sí. Y sin censura, no hay censura de rappers, solamente contagios y plagios que me dan asco. Pero a pesar de eso sigo en un frasco, mis sesos están quemados, pero sigo ilustrando rap. Tirando freestyle en la calle de verdad, como siempre con los pibes suena sensacional. Lo hago así tranquilo, loco, esto es racional y no razona. A veces mi cabeza no razona, a la mierda, si poco me valoro. No importa lo que digan, loco, estoy con el Dex, rapeando acá full. Aunque la cagué a veces, tengo que ponerme las pilas para salir de las peceras. Ah, como lapiceras escribiendo un cuento, como lapiceras escribiendo un cuento. Rap es hardcore, como lapiceras escribiendo un cuento, como lapiceras, sí. Como lapiceras escribiendo un cuento, sí. Como lapiceras escribiendo un cuento, muy bonito y hermoso para los niños chiquitos. O un cuento, o un lamento, no quiero lamento, no quiero nada, solamente quiero rap, no quiero paz, no quiero nada, solamente quiero estar feliz en esta vida, con la base de mi popa. Así lo hago con mi tropa, no traigo marca de ropa, no traigo ropa de marca, no importa. Lo único que tengo es mi corazón para brindarte mi bendición. Así tranquilo, yo no soy pastor, pero igual te bendigo, enemigo. Estoy acá fusionándome con Diego Armando. Ah, la jugada como siempre se está conectando y sigue la pista. Oh, ¡qué grande! Sigue la pista y no termina. Seguimos acá en esta tarima remando tranquilo. Ya termina. Muy bien, Das. Freestyle en vivo aquí en Radio La Mariposa en FM Los Coibues. Gracias, bueno. Das, por venir, ¿eh? Gracias, Raúl. Gracias. Y para cerrarlo tenemos a Arnaldo, que tiene ya la armónica ahí preparada. Arnaldo, ¿te animás? Sí, voy a ver. Si puedo un poco. Dale. Porque hay que usar mucho la lengua para eso. Exactamente. Lo que puedas, Arnaldo. Bueno. Muy bueno, el aplauso de todos los usuarios que aquí están acompañándonos. Gracias, Arnaldo, por la visita. Esta canción se la vamos a mostrar a Mario Cotto el domingo. Gracias por venir, gracias por acercarte a Radio de la Mariposa y por venir hasta aquí, hasta FM Los Coibues. Voy a tocar otra para la despedida. Dale. Muy bueno, Arnaldo, muchas gracias por venir aquí a Radio La Mariposa. Esto no termina acá, esto continúa, ¿eh? Maquinando Bolsas de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. La Organización Mundial de la Salud define los determinantes sociales de la salud como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Estas fuerzas y sistemas incluyen políticas y sistemas económicos, programas de desarrollo, normas y políticas sociales y sistemas políticos. Las condiciones anteriores pueden ser altamente diferentes para varios subgrupos de una población y pueden dar lugar a diferencias en los resultados en materia de salud. Es posible que sea inevitable que algunas de estas condiciones sean diferentes, en cual caso se consideran desigualdades, tal como es posible que estas diferencias puedan ser innecesarias y evitables, en cual caso se consideran inequidades y, por consiguiente, metas apropiadas para políticas diseñadas para aumentar la equidad. Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Buen día, soy Emilio. Hoy es el día, el día 7 fue el día del periodista deportivo de la revista El Gráfico. A mis queridos oyentes, el 2 de junio fue el día de los bomberos voluntarios, así que le mando un fuerte saludo y abrazo a todos los bomberos voluntarios. Y tenemos que estar orgullosos de ellos porque ellos ponen su vida por nosotros, ellos están las 24 horas. Sin dormir por llamado de incendio, accidente o por cuestiones por ahí que hay una escapada de monóxido de carbono, ellos siempre están. Así que le mando un saludo a todos los bomberos voluntarios. No me acuerdo muy exactamente cuántos cuarteles tenemos en San Carlos de Bariloche, pero le mando un saludo para ellos. Buen día, Radio Mariposa. Le quería decir que también el efeméride que hay es el del periodismo. El día 7 de junio es el día del periodista. Nada más, gracias, que siga adelante. Hola, soy Gastón y quería decir que hoy es el día de la bicicleta. Me acuerdo cuando era chico que me enseñó mi viejo, como siempre, y no, siempre lo recuerdo, y bueno. Nada, y en el barrio, en el 170. No me llevó, me llevaba así del asiento y de repente cuando lo vino estaba atrás mío y le mandé nomás. Ya no te tenía. Como que me bajadita, pero no tanto, y me fui hasta abajo y bueno. Y ahí aprendí. ¿Y tuviste bicicleta hasta qué edad? Ahí tengo una todavía. ¿Todavía tenés una? Sí, la tengo que arreglar. Un saludo para todos y quería dedicar un tema a todos los integrantes de la radio y del Camino Abierto, que algo de Ataque 77. Sé que vos me amás, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Sé que vos me amás, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Buena noche, lo pasamos muy bien, nos podríamos volver a ver. Ella supo que el pendejo flasheó y por las dudas le dijo otra vez. Sé que vos me amás, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Bueno, chino, infierno, grande, sabes. Voy a terminar el problema si yo vidas. No pierdas tu tiempo, soy libre y vos también. Sé que vos la amás, sabes que yo te amo. Mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Escuchen FM La Mariposa en FM Los Coihues 105.5, donde encontrás todo tipo de noticias sobre salud mental, música, deportes y cualquier tipo de chucherío que ande dando vueltas. Será informado. Continuamos ya en el bloque final de este Radio La Mariposa. ¿Qué programón hoy, Raúl? Qué buen programa, qué buen programa. ¿Cómo anduvimos hoy? Pero encima operador nuevo y todo. ¿Y sabe quién estaba riendo la radio? No. Bueno, alguien que es de Vélez, así nomás lo voy a decir. Ah, y el único de Vélez en Bariloche, ¿no? El delegado de Vélez, el interventor de Vélez. Y hablando de delegado de Vélez, que no tiene que ver con un tema de amistad lo que vamos a hablar ahora, sino que vamos a hablar de otra cosa, pero se conocen con quien vamos a hablar en este momento, con quien está aquí coordinando el taller de radio. Porque veo que aquí en este Radio La Mariposa somos polirrubro. Sí. Así que el amigo Sebastián, aparte de ser coordinador del taller, también ahora en este momento le tocó la limpieza. Y del otro lado de la línea telefónica, ¿quién está? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo anda la muchachada de La Mariposa acá? Seba Di Silvestro desde los bajos fondos de Nueva Jamaica. ¿Cómo anda, Di Silvestro? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Es verdad que usted tiene la suerte de conocer al amigo Carapesa? Sí, cómo no. Un verdadero placer. A ver si todavía habíamos dicho algo que no era. Totó, ¿cómo andás? Buen favor. Día. El Pollo por acá te saluda. ¿Cómo anda, Pollo? ¿Qué dice, compa? Bien, bien, muy bien. Acá bajo la lluvia, en la 105.5, FM Los Coihues. Recién comentaba fuera del aire de que vos participaste tiempo atrás en Radio Lorejano, también una radio comunitaria emblemática de Villa Langostura. Sí, estuve ahí compartiendo durante un año un programa que hacíamos con compas de ahí, que se llamaba Ni XXI ni H2O, que otros sean lo normal, parafraseando un verso de la gran Susie Shock. Bueno, estimado, lo hemos llamado por un motivo muy especial y que tiene que ver con un nuevo taller que se va a estar dando en la biblioteca del hospital de aquí de Bariloche. En estos tiempos en que muchas cosas se terminan, por suerte hay muchas cosas también que arrancan, muchas actividades. ¿En qué va a consistir este taller de escritura que arranca el viernes ahí en el Hospital Zonal? Bueno, primero contar que la biblioteca del Hospital Zonal es un dispositivo del Servicio de Salud Mental del Hospital, la Biblioteca Énfasis en el Papiro Dorado, y en mi caso particular la siento como mi casa, porque durante varios años, durante los 5 años que me desempeñé como docente de escritura de la Escuela Municipal de Arte La Llave, daba ahí, compartía, facilitaba un taller de escritura, un taller de extensión. Pero la historia de los talleres en la biblioteca es anterior, porque ya en los orígenes de la biblioteca hubo taller ahí, un taller que daba Le Poeta Romero, y un poema de él, La Mantita, de alguna manera viene a rescatar ese origen del espacio de taller de escritura. Después de que di yo taller 5 años, estuvo dando también taller una profesional, una psicóloga del Servicio de Salud Mental, ahora no recuerdo, no tengo presente el nombre. Entonces, es como retomar la actividad del taller en el espacio de la biblioteca, Énfasis en el Papiro Dorado, un espacio de taller de escritura abierto a la comunidad, que va a tener lugar todos los viernes de 14 a 15:30, la participación es libre y gratuita, y bueno, redundo en esto de que es abierto a la comunidad, porque la dinámica del taller, en general, por ahí quienes hayan tenido alguna experiencia en talleres, hayan vivido esta modalidad de que uno participa de un encuentro, se lleva una consigna de escritura a la casa, escribe algo y al encuentro siguiente lo comparte y se comparten las impresiones en relación al texto de cada quien. Pero acá la modalidad es una modalidad de escritura en cada uno de los encuentros, de manera tal que uno puede ir aleatoriamente al taller. Habrá quienes empiecen a participar regularmente y sean de la partida todos los viernes, y habrá quien ande por ahí, como suele suceder en los talleres de la Biblia del Hospi, que bueno, anda por ahí, fue a visitar a alguien a la sala de hombres o a la sala de mujeres, o pidió un turno, vio que estaba el taller y se arrimó, y también es bienvenido y siempre pasan cosas lindas. La novedad en esta reedición de los talleres de la Biblia es que, si bien yo estoy de alguna manera generando el vínculo, porque ya tengo el vínculo, siento como mi casa la Biblia del Hospi, lo vamos a coordinar desde la Asamblea de Poetas. La Asamblea de Poetas es una instancia de organización que nació al calor de alguna manera de la movilización del Frente Cultural Bariloche, luego de que asumiera el gobierno nuestro presidente actual, y bueno, estuvo participando en instancias de movilización que compartió la comunidad, bueno, en los diferentes momentos ahí de encuentro en la calle, y que se propone socializar la poesía como una forma de estar en el mundo, como una forma de compartir, de crear vínculos. Así que en este caso la iniciativa va a estar enriquecida por ser facilitada por la Asamblea. Yo voy a hacer una suerte de coordinación general, de maestro de ceremonias, pero encuentro tras encuentro las propuestas van a tener que ver con las particularidades de las subjetividades poéticas, llamémosle, de cada uno de los compañeros de la Asamblea. ¿Qué me dicen? Espectacular, Sebastián. Y le hago una consulta, hay que tener algún tipo de experiencia previa, haber tenido algún material publicado o escrito, por ejemplo, puede ser que digo, esto que por ejemplo se me ocurre, me da vuelta en la cabeza, pero no sé cómo escribirlo, ¿puedo participar también o tengo que tener eso, algún conocimiento previo? Para nada, ningún tipo de conocimiento previo, en realidad, cumpa, le diría que todo conocimiento previo ya cada uno lo tiene, ¿no? Porque, por lo menos desde mi perspectiva, todos tenemos nuestra palabra, ¿no? Y todos la ejercemos también, a nuestro modo, con nuestros silencios, con nuestras pausas, con nuestros recursos, y es un bien inalienable la palabra de cada quien. Lo que pasa que en este mundo mercantilista que se ocupa de tirarnos para abajo, que se ocupa de separarnos, de desunirnos, está muy desvalorizada la expresión de cada uno, ¿no? Sobre todo si esa expresión es una expresión desde el corazón, una expresión desde el sentimiento, desde la memoria, desde la identidad. Así que lo único que se necesita son ganas. Todos tenemos nuestra palabra, es un espacio para compartir, como bien lo dice el nombre convocante, la mantita, palabras que abrigan, esa es la intención. Todos tenemos nuestra palabra es abrigo para los demás y la palabra de todos es abrigo para cada quien, así que simplemente se trata de ir a compartir. En estos momentos, como vos decías ahí al principio cuando presentabas la invitación, me parece que además de levantar nuestros puños y reclamar y enrostrarle a este gobierno lo que está haciendo, también fortalecer estos pequeños espacios de encuentro, de nutrición anímica, de nutrición espiritual, de nutrición amorosa a través de los lenguajes artísticos, me parece algo maravilloso. Yo por lo menos estoy en esa ansiedad, en la ansiedad del encuentro el viernes, en la ansiedad del abrazo, en la poesía, que seguro va a traer cosas hermosas y compartidas. Sebastián Di Silvestro, le agradecemos mucho. Entonces háganos el chivo en vivo, viernes, ¿a qué hora y dónde? El viernes a las 14 horas, en la biblioteca Énfasis, en el papiro dorado del Hospital Zonal Ramón Carrillo, entrando por él, Flame, por la puerta de los consultorios nuevos del hospital. De 14 a 15:30 va a tener lugar La Mantita, Palabras que Abrigan, taller de escritura de la Biblia del Hospi, facilitado, coordinado por la Asamblea de Poetas Bariloche de Inahuapi. Le mandamos un saludo a Teresa desde acá. Bueno, cómo no, gran, a la gran Tere Almeida. Exactamente. Ahí se lo vamos a estar dando. Exactamente. Sebastián, y ya que estamos, antes de despedirlo, le preguntamos algo. ¿Anda escribiendo algo en especial, así que nos pueda adelantar algún material de un próximo libro, o está ahí en un receso? No, mire, estoy ahí, que ya le puse el moño y ahora estoy viendo los andariveles de la publicación a un libro que está dedicado a mi viejo, a la memoria de mi viejo. Es una suerte de despedida que nos debíamos. Se llama Parranda del Güey Popular y, bueno, está atravesado por la historia familiar, pero también por un sesgo marcadamente ideológico. De alguna manera, tiene como un acento, digámoslo con todas las letras, peronista, ¿no? Anarco-peronista, si quiere, para hacer honor a las grandes contradicciones, ¿no? Hay quienes dicen que no, son incompatibles. No, pero bueno, algunos vivimos, encarnamos esa gran contradicción. Sebastián Di Silvestri, un abrazo grande, gracias por haber participado de este Radio La Mariposa. Invitamos a todos los y las oyentes, entonces, el viernes, a estar ahí en el hospital, en la entrada de Elfling, a las 2 de la tarde, en esta nueva edición del taller de escritura de la Biblia, Énfasis en el papiro dorado. ¿Le parece? Cómo no, muchísimas gracias, Fabián, cariños ahí a todos los cumpas y a toda la audiencia de FM Los Coihues. Mire, y nosotros lo vamos a despedir con un regalo para usted. Nos vamos con el capítulo de Ediciones Desmesura que le ha dedicado a su persona el amigo ahí Javier Gil, y con esto lo despedimos. Un abrazo grande, Sebastián. Abrazo, cumpa, que anden bien. Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Hoy estamos con Sebastián Di Silvestro, de la ciudad de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, recitando algunos fragmentos de su obra Escenas del Güey Popular, que fueron publicadas en la plaqueta número 76 de estas ediciones. En el país de las vaquitas corajudas, de los pesos pesados y el pasar a valores, están metacarnearlo al popular. Lo degüellan, lo desangran, lo cuerean, pero el alma del güey no se inmuta. Ramoneo de tiernos follajes de ñaupa, y muerto aquí lo corretean de vuelta. Vialadores mandados le echan el lazo, porque vuelve y devuelve como nuco que regurgita de la muerte a la vida una y otra vez su mansedumbre. Este que quieren comprar al barrer, desgraciar al tiro y vender al corte, este que quieren comerse crudo antes que venga y se lo coma otro, nunca fue capón, es animal entero, astuto, terco, nacido infatigable, sabe esconder su criadilla a tiempo. En la hervidera de las castraciones, tensa la vinza, levanta los huevos, en sus atributos preserva el pelaje, se arrima a los suyos y pasa por lerdo. Ni izar, ni arriar, ni usar uniforme. Animal vacuno que vale lo que pesa, a ojo, 1000 kilos, vivitos y culeando de uno y otro lado de la cordillera. Para él es el mismo peso del yugo en Pucatrihue que en la Lipela, en Selva Lacondona, en La Pataya, en Cusco o en Aguada de Guerra, en el Puelmapu o en el Gulumapu, Caú, cabulero, meador de veredas, no tiene fronteras el güey popular. En el bar del tío Julio pasa la vida. Con 10 años lo veo desde la altura de un mostrador y en los espejos, múltiple, inequívoco, tomando coraje. Cargan el mundo sobre las espaldas, madres curtidas, gauchos silenciosos, sin distinciones, sin pelo ni marca. Alzan su lamento desde los corrales, empujados al brete, al pasillo estrecho, destino de ganchera, de inmovilidad, ante el filo que administra el hambre. Estos machos de pelo en pecho, tan católicos y tan bien casados, estos que chairean y se relamen, servidores de dobles intenciones, entrenados para el simulacro, alguna vez cedieron, conocen la verdad de la milanesa, son capaces de amar y que se parta en dos el pico o se raje la chucha, o son puro graznido, pura cáscara, psicópatas que no saben llorar. En ancas del popular la gurizada, las guaguas sobre su lomo enorme, rumbo desnortado bajo el imperio, vadean el cauce del agua pública. Viajan de regreso, traen noticias, sin orillas deriva su inocencia, dejados, sometidas, acá, ahora, por una aristocracia degenerada, en la frontera que llaman realidad, donde los sádicos, los cogotudos, siguen cobrando derecho de pernada. En medio del carrete pasó a cagarla, a calzón quitado se creyó la muerte, urgido por el mugir de las vaquitas, picó en punta su corazón de tinto. El saltador de alambres, el mañoso, no se aguantó y bramó al oscuro. Alzado de amor, desafió al destino. ¿Dónde está el que quiere comerse mis huevos al rescoldo o estofados? ¿Quién quiere tomar para el hueveo la verga de toro que me dio mi madre? Detrás de las púas, en los potreros, cruzan miradas y dan de mamar. Infalibles, mugen estrategias, lo multiplican, lo crean en secreto. Son en su andar, en sus correrías, como es íntegro en su hospitalidad. Pellejos cosidos por las estrellas, enraizados en la misma mamá. Reciprocidad sin predominio, mansa materia, red sustanciosa, río de la sangre que continúa. Una sola lengua tiene el güey popular. Para vinagreta hay que hervirla harto. Cuando ternero, hincado a la ubre, ávido la enroscaba como resorte, larga y picante lengua del entero, viva o muerta, saborea memoria, pesadilla muda de los castradores, dueña de la baba de esos angurrientos, morándose al sereno parece tiesa, sin embargo lambe la coyunda y rumia, orgánica y leal a un solo sueño. Amanecer de primavera, mañanita de sol, el viento como un fantasma rompe el cascarón, y de